Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Montevideo. Bueno. Qué suerte. Estamos aquí transmitiendo sin retorno, como se dice. Sí, pero siempre uno está sin retorno, sí, porque nunca se regresa a ninguna parte, sepa usted. Pero me dicen que igual estamos saliendo bien. Estamos saliendo bien, pero lo que es retornar, uno nunca retorna a ninguna parte. Muy bien, señoras, señores, habiendo pasado algo más de 5 minutos de la 1 de la mañana en el Uruguay y en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Efectivamente, la vida es una cosa un tanto estúpida, amiga mía. Nuestra, ese es el tramo. La región filosófica de nuestro programa. Y aquí tenemos numerosas monografías. Vamos a ver, Rolón, si nos interesa alguna. ¿Cómo no? Merengues a punto. Señora. ¿A punto de qué? A punto de colapsar. ¿A punto a qué? Si usted quiere lograr un merengue riquísimo, señora, y sorprender a su maridito. Se trata de una señora que tiene un marido petizo. Que más de un marido es un maridito. Claro. Lo guarda dentro del cajón del escritorio. Claro. Y lo quiere sorprender. Sorprender al marido. No es con un merengue. Mejor dicho, sí, con un merengue. Usted lo encuentra con una mena y le arma un merengue. Pero acá se refiere a un postre, digamos. Al postre llamado así. Sí. Hágalo de la siguiente manera. Bata las claras a punto. Una cosa que no tiene ningún sentido. De cualquier manera, el merengue, considerado en sí propio... Sí. Es ya un objeto un poco sacralizado por los novios. Suele llevar uno merengues casi como un chantaje. ¿Usted dice que quiere decir algo el merengue? El merengue no, justamente el chantaje no quiere decir nada, es una extorsión. Claro. Te lleva a merengues a la casa incluso de su novia. Y piensa, si llevo merengues, obsérvese este pensamiento, si llevo merengues, dice el tipo, ella me va a querer más. Este pensamiento es el comienzo de una larga serie de catástrofes. Cuando uno piensa cosas como esa, todo lo que ocurre después está mal. Si yo me compro este saco, ella me va a querer más, es un pensamiento casi obsceno. Es... Totalmente equivocado. Como si el deseo fuera algo que se traficara. No, porque no es me va a querer más, me va a desear más. Entonces el tipo dice, deme 3 de dulce de leche y 3 de crema, pensando en que por ahí una equivocación... Sí, podría ser fatal. Podría ser fatal, entonces se cubre con 2 apuestas. Y llega con 6 merengues. Ya más de 6 merengues es un poco empalagoso todo. Sí, tiene que venir. Sí. Y mirá lo que traje, dice, después que lo hacen entrar. Traje 1/2 docena de merengues, dice el tipo. Y lo abren y él escruta la mirada de los padres de su novia y de su novia. Todo eso es una porquería. Todo eso es propio de gente ruin. Gente Rubén, yo la mena, sí. Si yo fuera esta chica y mi novio me trajera 1/2 docena de merengues, me dije, mira lo que te traje merengue, yo le digo, tomátela, le digo. ¿Este cree que me vas a comprar con 1/2 docena de merengue, desgraciado? Pero nada, llevó merengue porque sí. No, señor, trajo merengue porque me quiere comprar a mí, a mi señora madre y a mi señor padre, que entre paréntesis... No le gustan los merengues. Pero usted cada cosa que le regalan, ¿cree que se la quieren comprar? Sí, señor. Pero a mí, a mi hija, porque yo era la madre. Usted es la madre. No me la va a venir a comprar usted, señor. Bueno, pero ¿qué opina usted? O usted, señor, ¿quién quiere comprarla, mi hija? ¿Cuántos merengues tiene usted? Yo traje 7. Ninguno de los dos. No importa que vengan justo los 2 novios de mi hija el mismo día... a postularse a golpe de merengue. Ajá. Señora, ¿y usted no gusta un merengue? Son ricos los del muchacho. Los ha probado. ¿Qué es más empalagoso, Rolón? Usted como psicoanalista debe contestarme. A ver. ¿El merengue o el imperial ruso? ¿Se sabe aquí en Uruguay lo que es un imperial ruso? No, es una cosa espantosa. Yo no he visto tampoco. Explíquelo, pues. Que son capas de merengue cuadradas. Como, como, un departamento de merengue. Como un edificio cuadrado, una torta cuadrada de merengue, crema, merengue, crema, merengue, crema, bizcochuelo, merengue, crema, merengue, crema, bizcochuelo, altísima y seca como pastel de polaco. Muy seca, pero muy seca. Como un merengue, pero no viene en forma individual, sino colectiva. Sí. Yo creo que el imperial ruso es un poco más empalagoso. El imperial ruso no se vende, le explico a los amigos orientales. Solamente se ponen las vidrieras de las panaderías. Sí, es verdad. De exposición. Yo no he visto nunca que nadie comprara uno. ¿Usted sostiene que ese que está en la panadería es el mismo de Es el mismo merengue platónico. De mirábamos de chicos. Cuando yo era chico, el que vio, no el merengue, el que vio un imperial ruso, los vio todos. Sí. Dice Borges, creer que este tigre que vemos hoy es uno distinto a un tigre visto por Plinio el Joven en la Edad Antigua, es tan absurdo como creer que es el mismo. Porque hay algo en el imperial ruso que hace que un imperial ruso sea todos. Y yo creo que no hay sino un imperial ruso que está en la vidriera de todas las panaderías desde el comienzo de los tiempos. Te inaugura la panadería y pone un imperial ruso en la vidriera y nunca más lo saca. Salvo, naturalmente, cuando la panadería, como suele ocurrir, se convierte en un templo evangelista. Claro. Algunos lo han dejado. Templos en donde la ausencia de imperiales rusos es proverbial. Proverbial, sí, señor. Sí, señor. Bueno, usted entiende mucho de estas cosas de merengues. Porque he sido panadero. ¿En serio? He sido panadero porque he trabajado en panadería, ¿no es cierto? Claro que sí. Claro que sí. Ajá, no con el señor. ¿Y cuál era la especialidad de su panadería? El pan, naturalmente. Pero no veo que... Hacíamos pan en forma de imperial ruso. Ajá. Pero vio que hay panaderías que tienen algo, que quieren distinguirse por algo, porque tienen las masas más ricas, la factura más... que hacen factura... Sí. Hay una panadería que yo conozco que, por ejemplo, le ofrece pan caliente todo el día. No importa la hora que usted vaya, está caliente. Es sospechoso. ¿Quién? El pan. El pan. Pero es sospechoso, porque eso, mantener el pan caliente todo el día, es una tarea cuando menos oscura. Sí. ¿Cómo lo mantienen caliente todo el día este pan? ¿Dónde lo tienen? Claro. ¿Dónde? No me gusta. No, dice, mejor deme un imperial ruso. El tipo del delivery se zapa los panes felices del bolsillo de atrás. Ah, ¿ustedes hacen delivery de pan? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Panadería La Verdadera San Lorenzo. Antes de hacer mi pedido... La Falsa Esmeralda, buenas tardes. Bueno, mire, yo lo llamo porque el sábado vamos a hacer un asado en casa. Bueno, gracias por invitarme, pero No, espere. Yo... Es mi primer asado. Imagínese, si yo tuviera que ir a los asados de todos los clientes de la panadería... ¿Quién me la atiende? No, lo estoy invitando al asado. ¿Y entonces para qué me dice que hay un asado? ¿Para darme pifia? No. Lo que quiero decir, es mi primer asado. ¿Sí? ¡Oh! Y ya está grande. Sí, bueno, pero aprendí de grande. Porque yo tenía dificultades para hacer fuego. Ah, pero hubiera hecho Boy Scout. ¿Cómo lo hacía? Ah, ¿por qué Boy Scout? ¿Qué tiene que ver? El Boy Scout es un sujeto que hace fuego con dos palitos, como todo el mundo sabe. Incluso cuando y lleva pantalones cortos. Incluso cuando tiene fósforos. Sí, sí. Es una obligación. Me da fuego. Y el Boy Scout, está rodilla en tierra, empieza a frotar dos palitos. Bueno, yo le comento un poco cómo es la historia, ¿no? O sea, entonces me han enseñado a hacer fuego y quiero hacer mi primer asado, voy a homenajear a unos amigos. Bueno, pero ¿para qué me lo dice a mí? Panadería La Falsa Esmeralda, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos, que tenemos mucha gente, querido. No, claro. Bueno, yo quiero saber qué cantidad de pan se calcula por persona en un asado. Sí, yo. Nosotros vendemos el pan. Sí. Pero decile mucho, así le vendemos mucho. Sí, se calcula 2 kilos por persona. Sí. 2 kilos por persona. Sí, para reempujar la carne. 2 kilos para empezar. Sí. Bueno, porque... Es mi jefe. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Bueno, le comento, porque yo voy a hacer choripán, morcipán y vacipán. Sí. ¿Cuánto vacío es capaz de comerse una persona? ¿En ayunas? Claro, en una noche, así como esta. En una noche una persona robusta se puede comer 5 kilos de vacío. Mire que mi primer asado no me mienta. 2 kilos de pan, 3 litros de vino. Sí. Y después lo tiran a la puerta. Sí. Bueno. Igual nosotros, para nada, yo le recomiendo, discúlpeme. Sí, no, sí. No, está bien. Nuestra especialidad es... hacer levar por demás al pan. Le ponemos mucha levadura, ¿me interpreta, señor? ¿Y en qué mejora el gusto del pan eso? El gusto no lo mejora. No, ¿qué gusto? ¿Qué tiene que ver el gusto? Y yo lo compro el pan porque es rico. ¿Quién le dijo? ¿Y por qué compra el pan? El pan sirve para reempujar. Exacto. Para acomodar el guiso, para asegurarse de que la carne siga por el tubo digestivo en la dirección correcta. Ajá. Para hacer bolas de miga, sí. Y intercambiar disparos con los comensales más juguetones. Ajá. Bueno, yo tengo un hijo que le gusta hacer bolas de miga. Ah, ¿sí? Sí, sí, pero... ¿Cómo le llaman de apodo? Lucho. Ah, no, porque aquí viene un chico que le llaman el bolas de miga. Sí, sí, bueno. ¿No será sí. ese? Llaman justamente porque se la pasa jugando, sí. Y nosotros lo tenemos que cuidar porque mete los dedos en los panes que están para la venta y se los deja desmigados. Me le saca la miga y hace bolas de miga. Ajá. Y nosotros ya estamos cansados de esto. Sí, me imagino. Están, pero bueno, entonces me está diciendo, ¿y qué me recomienda? ¿El pan flauta, el miñón, el francés? Pero mire, usted va a hacer choripán. Sí. Pasipán, morcipán. Sí. Sí, eso voy a hacer. ¿Cuánto pan necesito? Y quiero que usted me lo puede mandar a mi domicilio. Sí, efectivamente, nosotros tenemos delivery. Yo se lo voy a mandar con un triciclo. Mm. Ah, está bien esos triciclos que vienen ahora para mantener la... ¿Qué le importa? Usted le pregunta. Usted pide una pizza y le pregunta de qué marca es la motocicleta. Pero, Roque, ¿por qué no le ofrece el servicio? ¿Quiere que se lo mandemos o que se lo hagamos en su casa? Claro, porque nosotros también se lo hacemos. Ah, ¿me lo hace a domicilio? Se lo hago en su casa. Ajá. Le hacemos pan, panificamos en su propia casa. Ay, ¿cómo vienen? ¿Vienen con un horno eléctrico? No, el horno lo tiene que tener usted. ¿No tiene horno? En la cocina, sí. Y bueno, lo panificamos. Y sigue ahí. Pero a ver, ¿en qué consiste? ¿Ustedes llegan a casa? Nosotros vamos y... Es que me parece que está llamando para jorobar. Vamos uniformados. ¿Cuál es el uniforme de panadero? Es un de vigilante, pero en la gorra dice panadero. Nosotros empezamos a trabajar con uniforme porque a la mujer le gusta mucho. El hombre uniformado. El hombre uniformado. ¿Y usted está queriendo decir con esto que usted tiene por costumbre seducir a las clientas? Ajá. Yo no le quiero contar, ¿no? Porque todo... No, cuénteme, una cuénteme. Una cosa íntima, pero ahora que estamos solos, yo le puedo contar. Resulta que No sé si contárselo. Sí, por favor, cuénteme. Ahora no me deje con las ganas. En una ocasión yo estaba... Era la tarde temprano, que no viene mucha gente. Entonces yo estaba rellenando cubanito. Con el dedo. Ah, usted rellenó cubanito. El tarro dulce de leche, los cubanitos vacíos. Metía el dedo en el tarro y... para adentro. Mire cómo tiene la uña de años de cubanear. Ya. Oh, vete, por eso tiene la uña marrón. Sí. Incluso yo ahora... Pensé que había poco trabajo. Teníamos antes... Quisimos contratar a una persona, pero tenía los dedos tan gordos... ¿Sí? ...que nos reventaba los cubanitos. Bueno, entonces entra esta chica, ¿no? Ajá. Y yo la miré fijamente mientras seguía rellenando un cubanito. Ajá. Me imagino la escena. Y me dice, deme una docena de facturas, me dice. ¿Qué puede pretender? Cuando una mujer te dice eso, evidentemente está queriendo algo. Sí, una docena de facturas está queriendo. Está queriendo algo con uno, ¿no? Entonces, yo le digo, así que querés una docena de facturas. Te voy a dar una docena de facturas. Acá se dicen bizcocho. Sí. Muy bien. Y entonces, empecé, ¿cuál quiere? Esta. Y dice, ¿por qué no me pone alguna masa de crema? Y yo tengo una heladera, el señor la conoce, que tiene como un visor. Claro. Un visor, ¿no? Entonces abrí la puerta de la heladera y aparecí yo ahí. Y la mira miraba, ¿no? Y ahí la miré. Y yo le preguntaba así, ¿cuál? ¿Cuál sí, así con la manito. Con la manito le hacía que... Y ella me señalaba con el dedo, esa y todo. Y yo de adentro... Le eché el aliento al vidrio. ¿Lo empañó? Lo empañé y le escribí al revés, ambulancia. ¡No! Ajá. Le escribí, me resultas muy agradable. Grande la heladera. Lo sí, no, claro, todo un discurso. La mina entonces empañó el vidrio por el lado de afuera y me preguntó, ¿en qué sentido? Claro, porque uno... Le digo, en el sentido que te voy a reventar. Es que no había más lugar, ¿no?, para seguir explicando. Y entonces saqué la cabeza dentro de la heladera y por arriba la llamé y digo, vení, da la vuelta. Digo, vamos a elegir juntos, digo, las masas que te convienen. Y ella dio la vuelta y vino. Ajá. Y cuando vino la metí para dentro de la heladera. La llevó a ese territorio. Cerré la puerta y digo, ahora que estamos solos. Antes también estábamos solos, pero... te amo, le digo. Salió un mito de la boca. Sí, salió un mito de la boca, un frío, así ahí, dice, me causa mucha sorpresa todo esto que me dices. Y se sacó el vestido. Ah. Digo, ¿por qué te sacas el vestido? Dice, para que nos amemos aquí, que son todas esas cosas corresponde. Claro. Muy bien, ahora que está un poco incómodo, porque vio entre sándwiches de miga, qué sé yo, y el torta, imperiales rusos, brazo de gitano, Mazzini Carrera, chajá, todas esas cosas que hay. Las sacamos. Muy bien, nos amamos. Adentro de la heladera. Adentro de la heladera. Heladera con visor. Sí, pero yo lo buscaba, no lo encontraba. Claro. Imagínese, acá, teníamos que cerrar. Este muchacho llegó, teníamos que cerrar. Y tan entusiasmado estaban que cerraron. ¿Y ustedes quedaron dentro de la heladera? Y él cierra la heladera con un candado. Sí, ¿no? Por ¿cierto? Seguridad, porque los empleados me roban todo. Sí. No, para cierto. Lo único que no se llevan es el imperial ruso, el resto... Me encerró con un candado adentro. Sí. y apagó todas las luces y justo era domingo, que hasta el martes no abren las panaderías. Sí. En la Argentina están cerradas los lunes. Claro. Y por ahí le digo, bueno, ya está, le digo a la mina, ¿no? Así le dice usted a la mina, bueno, ya está. Ya está, digo. Qué romántico. Fue muy hermoso lo nuestro. Digo, lástima que, como todo, decae, ¿no? Digo, vamos, ¿no? Cada uno pase su casa. Sí. Y quise salir del heladero, no pude salir. Trabajo. No pude salir, no pude salir. Y él había apagado las luces, está todo oscuro. Uh-huh. Y él también apaga la heladera. Porque no, corta, no, corta la cadena de frío y se empieza todo a derretir. Sí. Y a nuestro alrededor se empezaron a derretir las tortas. Después el enchufa de nuevo y se forman cualquier otra cosa. Sí. Nuevas masas. Nuevas masas. Así extrañas. Así que empezó a hacer recorrido por una especie de río cremoso. Y empecé, nos agarró la desesperación. Tuvimos hambre, comimos, pero ya estábamos empalagados. Fíjense, de dulce se va como está. Y empezamos a gritar y no venía nadie. Sí, claro, no venía nadie. Y el martes a la mañana abre el señor, entre lo que vi nosotros, golpeando desde adentro de la heladera. Claro, los clientes que nos vieron, oh, dice, yo quiero ese lechón. ¿Y cómo explicó usted eso, no? ¿Cómo que expliqué qué? Es que me imagino, viene el señor, que el señor por lo que veo es el dueño de la panadería. Sí, sí. ¿Usted es el empleado? Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, el señor, abre usted el candado y le aparece su empleado todo manchado de crema. Sí, yo le dije, una dama. La señora, acá la dama, quería una masa que yo no la acertaba nunca, me vino para indicarla, y justo se cerró la puerta de la heladera, no pude abrir, no me creyó. Ajá, por eso lo despidieron. Y por eso me despidió. Y por sí, eso estamos pero aquí. En verdad lo despedimos. Estamos aquí, sí. Señor, señor ministro de Trabajo. Sí. Porque yo quiero que me reincorpore. No, discúlpeme. Yo no lo eché por meterse en la ladera, sino por meterse en la ladera con mi mujer. ¿La gordita manchada de crema es mujer suya? La señora untada de crema, bueno, dígalo así. Es mi amada. Y el señor se quiso propasar con ella, se propasó con ella. Mientes. ¿Sabes que fue ella la que me provocó? Vine haciéndolo desde que ingresé a esta panadería. Yo tenía 9 años. Y ella empezó el primer día, me miró a los ojos y me dijo, buenos días. ¿Y? ¿Cómo y qué? Somos hombres, señor ministro de Trabajo. Señor ministro, para que vea que no soy rencoroso. Sí. Yo estoy dispuesto aquí a perdonar al muchachito. Sí. O al muchachote. Ya creció. Pero con una condición. Ajá. ¿Qué condición? Te llevas el imperial ruso. No. Prefiere quedarse sin trabajo. Prefiero quedarme sin trabajo. No es la primera vez que me quedo sin trabajo. Todo por ser demasiado enamoradizo. Una vez siendo yo bombero, entré a apagar un incendio. Uh-huh. Estaba por teléfono, ¿cierto? Una señora dice, mire, discúlpeme, buenas tardes, cuartel de bomberos. Digo, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente, le digo, le voy a pedir su número de teléfono. Le dijo usted, porque dije, corrobora la llamada. Para corroborar la llamada. Dice, pero se me está diciendo en la casa. Le digo, momento, nosotros, ¿sabe cuántos llamados falsos recibimos? No. ¿Cuántos llamados falsos recibimos, Rubén, nosotros aquí? 4, más o menos. 4. Bueno, está bien, pero anote rápido que se está quemando todo. Y bueno, pero yo anoto su número de teléfono, me interviene, le digo para que vea cómo es nuestro procedimiento. Sí. Usted me da el número de teléfono. Sí, yo se lo doy. Yo lo anoto, tomo nota, corto y lo llamo. Y le pregunto, por ejemplo, yo me llamo Rubén. Sí. Le voy a preguntar, para ver si ese es el número, ¿cómo me llamo yo? Perdóneme. ¿No puede anotar que me estoy quemando? Usted tiene que anotar. Anote, Rubén. No, no Rubén, Rubén me llamo. Rubén, sí. Muy bien. Ajá, anote, mi nombre es Mariano. ¿Y para qué quiero saber cómo se llama usted? ¿Va a venir o no va a venir? Primero tengo que comprobar el teléfono. ¿Cuál teléfono es el suyo? Momento, ya voy. 4822-3333. Muy bien. Porque sabe, mire, le digo, Mariano, ¿era usted? Sí. Mariano, le explico. Estamos un poco... tenemos mucho trabajo. Sí. Y ahora nosotros tenemos... el noticiero tenemos. Tenemos noticiero. Mire, ¿cuándo termina el noticiero, Mariano? Cuando termina el noticiero, yo lo llamo sin falta. ¿Mariano? ¿Mariano? Le dije que no sabía hacer asado. Sí. Pausa. Y ya llega a la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, las cuatro estrellas del Mercosur, Manuel Moreira, Martín Cacodolina, el señor Ale Dolina y Gabriel Licenciado Rolón. Muchas gracias. Muy bien, maestro, arrímese al piano de sus grandes éxitos. Por acá, fíjate qué lindo. Lorena le pide la Vidalita Oriental. ¿La tiene en su repertorio, sí, maestro? Sí, la tengo en mi repertorio. Vamos a ver si podemos hacer algo. Justamente aquí, en esta sala. Vidalita rica, Vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita humilde, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, cajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Muy lindo, maestro. Muy bien, maestro. Aquí Sofía de Villa Urquiza le pide Palermo. Sí. Otro día, Palermo. Vamos a buscar otros ritmos. ¿Quiere cambiar de ritmo, maestro? Sí, ¿ya? Sí. Que cante los que están mejor. Yo estoy oscuro como las vidalitas. Bueno, por acá le pedían Garota, maestro. No sé si será que es Garota de Ipanema. ¿Qué será Garota? Sí, Ipanema, está. Calcula, porque viene por triplicado Garota de Ipanema, ¿eh? Es Garota de Ipanema. Sí, sí. ¿Vino Pipetti? Vino el saxofonista. Oh. linda, mas cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, no doce balanço, caminha do mar. Moça, do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porra, estou tão sozinho. Ah, porra, tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Manuel Moreira. Bueno, maestro, aquí le piden We Can Work It Out. Así, ahí anónimamente. Trajo la aspiradora que babea. Muy bien. La babosa, eso es un instrumento. Así le llaman. Llamaba así. Momento. Try to see my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Why you see your way? Run the risk of knowing that life is soon begun. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. We can get it from the same thing and it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and then explain or save your time. We can work it out. Maestro Gansé, por acá le estaban pidiendo el tema Llorando del grupo Aerosmith. Ah, de Aerosmith, ¿la conoce esa? ¿La tiene usted? Un clásico de Aerosmith. Ver. Sí, claro, el maestro es el admirador número uno de Aerosmith. El carné número uno en el club de San Vienes. Sí. No sé qué número dice aquí, ¿dónde está? Sí, sí. ¿Le gusta este? Sí. Ese sonido me encanta. El sonido está bueno. Mimoso. ¿Pero qué canción es? Llorando del grupo Aerosmith. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la. La otra noche con mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, pensé que estabas durmiendo, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes mí. De héroes mí. De héroes mí. ¡Qué lindo! Bueno, maestro, aquí Silvana Lourdes Cupari había pedido por mail que Rolón cante un chamamé para un marciano. Sí, claro. El famoso chamamé. Chamamé los marcianitos. Curioso, el único que sabe la letra es Rolón. Sí, espero no haberlo olvidado. Usted se va a quedar sin muchas canciones el día que yo me muera, le aviso. Es el sujeto de enunciación de este chamamé, es un marciano que acaba de llegar a la Tierra. Esto lo sacamos de un documental de esos que dice el amigo. Hemos llegado hasta aquí, preste atención, pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial, observenla, andamos por las galaxias del universo. Ahora no tiene nada que temer, porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más y no los vamos a comer. Hemos llegado de otra civilización, tenemos armas que no pueden destruir. Tenga cuidado, no se vaya a retobar, porque con nosotros nadie va a jugar. Muy bien, maestro Gansé. Por acá le pedían, no sé si lo tienen ustedes en el repertorio actual, el que dice, pedile a San Antonio que te mande un novio. O sea... Sí, puede ser, el famoso... Solero Colorado. Solero Colorado, discúlpeme que se lo diga con esta espalda. No, está bien. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta darás por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Maestro, ya entramos en el territorio de los pedidos que no va a poder complacer. Faltan cuatro minutos para que se termine el programa. Lo tenemos, reloj, a ver... El suyo anda mal, sí, le aviso yo. Sí, anda muy mal. Anda. Sí. ¿Lo llevó a revisar? ¿Qué? Haga que se lo pongan en hora. Pues, sí, ¿no? Por favor. Por aquí le pedían el tema de Creedence, Dolina. Ale de Minas lo pedía. Ah, lo venían pidiendo venían mucho. Pidiendo, ¿sí? Venían sí. pidiendo mucho, sí. Como, sí. Bueno... El tema en homenaje a este programa. Sí, el tema. Que ha hecho nuestro amigo Creedence. Torina, Salvarolo. Everybody mad is gonna get a silly, gonna get you less beer. Everybody's the bottom, Torina, Torna Salvarolo. Torina, Salvarolo. Maestro, nos tenemos que despedir. Sí, aquí señor. Lucas le pide Mi Familia, no la suya ni la mía, sino el tema Mi Familia. Para dedicar a todos los niños. Pues claro, hombre. ¡Ah, a todos los niños! ¡A los niños! Que aquí es donde tienen que cantar todos, unidos y de las manos. Pues vamos. ¡Que nos vamos! Ya ha venido Gaby. Que ya, sí. ha venido sí, a la niña, venga aquí. ¡A ver las palmas, niños! ¡A España! Oye, tú que la letra, hombre, que... ¿Cómo? Que me olvidó la letra. Aquí. Que tienes que tener los papeles. Que cómo empieza, tú... Que nadie oiga. ¡Venga! ¡Venga, niños! ¡Vamos, niños! ¡Eso es lindo! ¡A ver los niñitos de Uruguay! ¡Son los niñitos orientales! Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores. ¡Y tenemos! ¡Tenemos! ¡Una orquesta! Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende, que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, como dijo Martín, si toco el trombón, boro, bom, bom, bom, bom, bom. ¡Vamos, niños! ¡Que es hora de ir a dormir! ¡A ver los niños de la banda oriental! ¡Pues vamos! Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre... Toca siempre la corneta y mi abuelo con un dedo. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, como dijo Martín, si toco el trombón, boro, bom, bom, bom, bom, bom. ¡Adiós, maestro! ¡Adiós, niños! ¡Y ahí se la cama! ¡Hombre, que ya es demasiado tarde! ¡Adiós! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños!